Vamos a hablar con un referente, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado y la CTA de la provincia de Buenos Aires, que está próximo, me dijeron, a viajar a Famatina, Hugo Cachorro Godoy. ¿Cómo estás, Hugo? Buenos días, gracias por atendernos. Hola, Carlos. Muchas gracias a usted por llamar. ¿Te han dejado solo en pleno enero? No, estoy acá muy bien acompañado con la producción. Pero usted sabe que a nosotros nos gustan estas paradas difíciles. Sí. Te vas a Famatina, me dijeron, que te van a subir a un lugar en donde vas a tener 40 grados de día y después algunos grados bajo cero de noche. De noche, sí. Mañana salimos con tempranito con el secretario general de la CTA de Capital Federal. Vamos a expresar la solidaridad de toda la CTA, de ATE, del MTL y de todas las organizaciones que formamos parte de la CTA. Vamos a acompañar por unos días, vamos a quedarnos ahí en el campamento, y el lunes vamos a participar en una marcha que está previsto hacerse, está organizando ahí en Famatina. Así que para nosotros es muy importante acompañar esta pueblada, es una verdadera pueblada que incluye a la población del pueblo de Famatina y de otros pueblos cercanos, defendiendo una cuestión fundamental para la región, que es ese cerro, que es un símbolo, pero además defendiendo la economía regional y evitando que sigan expoliando los recursos, sin dudas, naturales de nuestra tierra, sin que quede ningún beneficio, solamente queda destrucción, contaminación para todos los territorios, como está pasando en otras provincias. Así es. Nosotros, respaldar esta pueblada es muy muy importante para ponerle límite a este modelo de producción extractivo que destruye, no deja absolutamente nada para nuestros pueblos. Al contrario, nos saca nuestras riquezas y nos dejan contaminación y destrucción de las economías regionales. Hugo, más allá de esto que me contaba, el Piojo Campo fue el que me contó esta infidencia, en realidad, porque hablé con él telefónicamente ayer, me contaba del viaje que ustedes van a hacer allí a Famatina. Así es. Nosotros en realidad queríamos compartir con ustedes, que nos cuenten su visión sobre lo que significa la palabra más pronunciada en estos primeros días del 2012, que es la palabra ajuste en las provincias, en los municipios, en la nación, y especialmente apareció en la escenografía de los dichos los salarios estatales, y quería preguntarte cómo está hoy la situación de los salarios estatales bonaerenses en medio de esto que, insisto, está preanunciando que una de las palabras más pronunciadas en 2012 va a ser el ajuste. Sí, que la quieren cambiar por reordenamiento, con esta lógica de malversar el lenguaje, de permanentemente intentar cambiarlo para confundir. O sea, si uno mira la situación de los trabajadores del Estado en todo el país, porque el Estado, más allá de que esté dividido administrativamente en el Estado nacional, Estado provincial y Estados municipales, en la práctica existe una estructura de Estado y una política común, que tiene sus variaciones de acuerdo a las características de algunos gobiernos locales, pero en esencia, cuando se desarrolla una política en el Estado, es la misma. Y nosotros vemos que si uno observa los conflictos que en los últimos dos meses se vienen produciendo, ¿qué características tienen? Despidos de trabajadores en los municipios. Municipios que no, que tienen atraso en el pago de los salarios, que no pagan, sí, los salarios. Provincias que vuelven a aplicar y a promover leyes de emergencia económica, personal, social, como en el caso de Santa Cruz y En el caso de Santa Cruz, la lucha ha logrado frenar eso y postergar esa acción en la legislatura local para el mes de marzo. En Río Negro no alcanzó nuestra puerta, a pesar de que fue heroica la pelea de los compañeros. En otras provincias, como en el caso del Chaco, despidos masivos de trabajadores en la legislatura local. En el caso de Río Negro, la aplicación de la ley ya está significando el despido de trabajadores contratados y prácticamente el riesgo de destrucción de servicios fundamentales, de organismos fundamentales, como es la política de salud, ya que la absoluta mayoría de trabajadores del sistema de salud en la provincia de Río Negro son trabajadores contratados, con lo cual queda claro también que la aplicación de estas políticas de ajuste, que estas medidas de ajuste, como estas, como el caso de esta ley que estamos analizando en esa provincia, no afecta solamente a los trabajadores, sino que afecta al conjunto de la población. Por otro lado, a nivel nacional, el gobierno, a través de dos resoluciones, una resolución de una circular del Ministerio de Economía del 12 de diciembre y posteriormente un decreto presidencial de 324, prácticamente quiere dar por muerto las paritarias, queriendo no solamente subordinar toda la discusión paritaria, las discusiones paritarias a la definición del Ministerio de Hacienda, sino también que pone en revisión salarios que perciben los trabajadores. Hoy son alrededor de 18.800 trabajadores que se han afectado porque han dejado de percibir bonificaciones que habitualmente desde hace años se perciben todos los años, sí. Y en otros casos afectando formas de pago irregulares que se habían obtenido a partir de la lucha de los trabajadores, que significan parte importante del salario de los mismos, como sucede en el Ministerio de Justicia. Entonces lo que queda claro, Hugo, es que el panorama que se avecina es de lucha permanente. Lo que está claro es que hay una situación que afecta a los estados municipales, que afecta a los estados provinciales y que afecta al Estado Nacional, que nuevamente, frente a una situación de dificultades económicas, lo que hay es reducción de inversión en políticas públicas, reducción de las masas salariales para los trabajadores, quite de salarios y destrucción de los mecanismos que se habían logrado establecer, mecanismos democráticos que profundizarse las formas de participación, de intervención de los trabajadores en las políticas de Estado, lo que se hace, se destruye los mecanismos Seguro. Democráticos que se habían empezado a implementar, como es el caso de las paritarias en el Estado Nacional, y bueno, directamente Seguro. En las provincias, como lo demostró el proyecto en la provincia de Santa Cruz, intenta suspender la vigencia, directamente suspender la vigencia de las paritarias, con lo cual la situación, ya estamos en una situación muy complicada, en la cual ya te estamos dando respuesta, y se aproxima, se percibe un panorama que si no cambia una orientación clara de parte del gobierno nacional, no solamente para el Estado Nacional, sino para alentar a políticas diferentes en las provincias y en los municipios, la situación será de mucha pelea. Hugo, muchísimas gracias por este contacto. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo y un buen año para todo el equipo y para toda la audiencia. Gracias, Hugo. Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATI de la CTA de la provincia de Buenos Aires, contándonos lo que está pasando con lo ya anunciado de lo que significa congelamientos salariales, recortes en algunos salarios estatales. Así que esto es lo que se viene también en este año 2012. Gracias por llamarnos al 4010-7121. Gracias por mandarnos mensajitos de textos al 0341-155-196-286. Buen día, señor Carlos y el equipo. Lo escucho desde Rafael Castillo. Muy buen programa por los diferentes temas que se tocan. Saludos, Daniel Gaúcho.